Hubo un tiempo que fue maravilloso, donde salíamos a bailar, donde cada sábado en los 80 fueron únicos e irrepetibles. Ivanhoe, Sortilegio, Kainos, Rogelio, Quiroga, El Principito, Siroco, One on One, Rilu, Saudades, Carlos IV, K2, Eclipse y tantos más que marcaron aquella nuestra juventud. Es que si todos estos lugares significaron algo para vos, es porque viviste a full. A full. Y este sábado, 18 de abril. Quinta Nazareno, 22:30 horas. 80-90. Deja que la música te haga emocionar. Fiesta 80-90 con alma y vida. Te invitamos a recordar todas esas noches bolicheras. Anticipadas en AM 1020, Santa Fe y España. Tus recuerdos y tu música.